Ya está. Ahora que toca el lobo, ¿no? Lobo. El lobo, qué gran turrón. Venga, ahora... Ya te da el título del programa. Ahora hacemos como que somos serios. Sí, ¿no? Joder, y eso que no bebió nada. Hola, muy buenas. Bienvenidos al 23º programa de Dos Frikis y un Murciano, el único podcast cuyos miembros son o serían todos papables si ver Sin City no fuese pecado. El que te habla es José, como siempre tengo a mi lado al sumo pontífice de la iglesia Geoff Jenania, Jonesniana. Saluda a Raúl. Hola, ¿qué tal? Y a Sebas, la cabeza visible de la iglesia de los murcianistas por David Rubín. Hola, rajado. Y nada, pues 23º programa, qué alegría volver. Escuché vuestro programa, no puedo dejaros solo. El único que era medio decente era Fernando Aguilar. Pero en fin, o sea, me voy un programa y decís que Cíclope, o sea, que decís que Gambito es hermano de Cíclope, os metéis con la peña, en fin, no se puede ir uno. A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Sebas? Cuéntanos. Pues, como siempre me toca a mí comentar de qué vamos a hablar de este programa y vamos a empezar, como siempre, para variar, con unas cuantas noticias, comentando unos cuantos trailers que hemos visto, como el de Kick-Ass 2, que por cierto, el cómic lo leí hace poco y no me gustó, Iron Man 3 y alguna cosa más que ya iremos comentando. Luego tenemos unas cuantas reseñas, o sea, recomendaremos unos cuantos cómics que, para variar, no tendrán nada que ver con Marvel ni DC. O sea, el nivel de este programa es gafapasta total. O sea, yo creo que vamos a perder followers a cascoporro. Seguro que sí. No, a ver. Pero bueno, para no perder a todos nuestros seguidores, que sabemos que le encantan mucho los personajes de Marvel y de DC, vamos, el personaje comiquero de este programa es Lobo. Yeah. Sí, o sea, bueno, ahora comentaremos de qué va este tío porque vaya tela. Y para terminar, también tenemos tela porque vamos a comentar una grandísima serie de televisión, al menos solo en su primera temporada, que es Héroes. Y la última. Sí. Bueno, eso ya iremos llegando a eso. Pues nada, vamos a ello. Noticias, noticias. Noticiario. Taratatatán. Bueno, vamos a empezar con los dos trailers de las películas. Y a ver, ¿qué os ha parecido el trailer de Kick-Ass? Motherfucker. O sea, tiene buena pinta. A mí... Motherfucker. Pensando, o sea, partiendo de la base que el cómic, el segundo, tampoco me hizo mucha gracia, pierde un poco la frescura de la primera, yo creo. O sea, sí, lo ves y tal, tienes ganas de ver lo bestia que va a ser el motherfucker, que no sé cómo lo traducirán aquí, por cierto, porque no creo que lo dejen con su nombre en inglés, y no sé. El folla madre. Seguro. ¡Hostia, que lo traduzcan! Es el polla madre. No, le llamarán el yo qué sé, el... Mamá pega, yo qué sé, una cosa sí, así. Sí, algo de eso. Una tontería sí, alguna sí. Casa. Sí, efectivamente, es un superhéroe muy loco o algo de eso. Sí, yo solo voy a comentar tres cosas. Uno, que el protagonista le está pasando lo mismo que le pasó a Steve Urkel, es decir, que se ha puesto mazao y le ponen como de pringadete, de nerd, y no pega. O sea, el tío ya le han salido unos músculos y tiene que echarse así como para atrás, ahí con la espalda para atrás, porque es que no pega. Luego, a Jim Carrey no se le reconoce. La verdad es que no, yo no sabía que era él, o me lo contó Fernando Aguilar por Twitter. Y luego, ¿no os da la sensación de que a la chica esta, la Chloe Moretz, se le ha puesto morrico de cerdo? Es que parecía la cerdita Peggy. Está teniendo una adolescencia extraña. Yo lo dejo ahí. Yo creo que hacía más gracia cuando era más bajita y pequeñita. Sí, también. La verdad es que ahora como han crecido tanto los personajes, te saca un poquillo de... La historia no sé qué edad tienen ellos, pero te saca un poco a mí, pero bueno, no sé. Sí, pues se supone que ella tiene 10 en el cómic. Ay, sí, hombre. O sea. Claro. Bueno, aquí tiene 10 en cada coleta. Exacto, sí. Sí. Pero bueno, no pinta mal y parece que va a seguir bastante la trama del cómic, pero bueno, supongo que algo cambiará para la peña que ya sabemos cómo acaba. ¿O no? Pues ya ves tú, a Millar ya se ha forrado por la película, ya creo que se la pela todo. Uh-huh. Bueno, y el tráiler de Iron Man 3, ¿qué os parece? El nuevo me parece la leche. Con el final, bueno, no sé si contarlo. Cuenta, esa... es un tráiler, hombre. Vale, pues con las armaduras que aparecen en el tráiler final. Luego también había una armadura que era para la madre del rey, así doblada. ¡Ay! Y luego no es por nada, no sé si os habéis fijado, hay un póster por ahí que aparece el mandarín ahí con gafas de sol. De verdad, es que no puede ser más canny el póster, solo falta que ponga mandarín, featuring pitbull, una cosa así. Es que hostia, tío, pero super canny. Es un gangsta. Sí, me hace un poco sacado de esta peli, esa, ¿cómo se llamaba? La del 50x15 hindú, esta. Sí, ay, sí, ya sé. Slumdog Millionaire. Sí. Slumdog Millionaire, sí. Slumdog Malian Mandarin, sí. Slumdog Malian. Marianico. Marianico. Oye, a mí, lo de las armaduras, eso que dices tú, no sé, es que el. Yo eso se vio en la 2, no sé, a mí no me llamó mucho la atención, no me pareció una idea así muy muy nueva. Dices por el final, ¿no? En el final de la 2 que aparecen así un montón, claro, de malos. Claro, aparecen 15.000 millones de madres del rey. Ya. Tía, pues yo de eso no me acuerdo. Sí, los androides aquellos que construye ese personaje que no se parecía nada a Bill Gates. Pues ni puta idea, tengo que volver a ver la peli. Vale, vale. Pero vamos, a mí la escena... en la que le dicen, necesitamos refuerzo, tranquilo, que ya vienen mis chicos. Y empiezan a llegar armaduras y a cascoporro, cada una distinta. Digo, madre mía, las de muñecos que van a sacar. O sea, se van a forrar aquí, nada más que haciendo figuritas. Yo preferiría una en plan como el que sale en Ultimates, en el cómic. Ah, una gigante. Una gigante. Ya, eso es que molaría. Eso era una salchicha con luces. Una salchicha robótica, sí, sí, con luces. Una especie como un croissant con un robótico. Sí, sí, sí, sí, sí. Pues eso molaría más. También. Yo creo que te refería a la que lleva actualmente el Ultimate Iron Man, que me parece súper fea. Ah, ¿se la han cambiado? No sé cuál es. Es horrorosa. Es muy fea, muy fea. Tiene una forma súper extraña en el pecho. Como que se mete para dentro, yo qué sé, es muy fea. Ya no lo puedo enseñar alguna imagen. Uh-huh. Bueno, y continuamos con una noticia de una editorial española, el catálogo del cómic, que viendo que la muelen a palo con las críticas, o sea, todo lo que hace la pobre la critican, se hace esto porque lo hace, si no lo hace porque no lo hace, pues ha dado un paso adelante y ha explicado su política de precios. Ha explicado más o menos por qué poner estos precios a este tomo, al otro, tal. Cosa que creo que tampoco hacía mucha falta. Y luego ha sacado una tabla con los precios de las grapas según el número de páginas, los tomos rústicos, o sea, los tomos normalicos, también según el número de páginas, y los tomos cartoné, tapa dura, para entendernos. Y viendo aquí la grapa de 96 páginas, o sea, de 4 grapas, a 6,95, sale 2 euros más barato que el tomo de 4 cómics. Que digo yo, podrían haber editado las series que editan en tomos de 4 números, que desde el momento 1 se han quejado de que sale más caro que en grapa sola, si lo hubieran sacado todo en una grapa, yo creo que lo habrían petado. ¿No? Ya, no sé. Cosa mía. Hombre, yo la verdad es que viendo los precios, no sé, en general es un poco más caro a la larga que lo que es Marvel, pero hombre, me parece un gran paso que hagan ese tipo de cosas. No sé, como se suele decir ahora, un ejercicio de transparencia. No sé qué pensáis. Hombre, ya solamente el hecho de explicarlo. Pues sí. Sí, yo creo que es un punto a favor. Aparte, es que la gente se espera que tengan los mismos precios que Marvel, y no pueden tener los mismos precios que Marvel, o sea, porque Marvel vende muchísimo más que DC, y también habría que fijarse en los tomos de otros superhéroes y otros personajes, también minoritarios, que son bastante más caros que los que saca Panini de Marvel. O sea, no deja de parecerme caro, pero que se metan tantísimo con esta editorial, digo, coño, si es una editorial pequeña, si encima DC vende muy poco, porque DC tiene muy poca cosa. Es que desde Norma, desde que estaba Norma, es tradición meterse con la editorial que hace, que lleva DC. Sí, sí, sí, sí. O sea, pueden, yo qué sé, sacar tomos de 500 páginas a un euro que le seguirán lloviendo palos, tranquilo. Hombre, de Norma no sé, porque no leía DC ni nada cuando eso, pero de Planeta... Es que era diaria. O sea, la de Planeta era... Parecía que tú abrías un cómic y había jeringuillas con sida. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? De hecho, hay una leyenda que dicen que sí, que en tal tienda... Sí, un primo mío... Sí. Y que si la mía es un cómic, te colocabas. Que era algo los sapos. Ay, en fin. Oye, pues con tanta tinta, no te digo yo que... Con sí, tanta chaval, extraña, mira. Esas tintas metalizadas. Hombre, ahí no de esas sanas, ¿eh? Sí. Yo creo que si te acercas un poco al cómic y haces te puedes colocar. Mira, la Virgen. Virgin Mary, Virgin Mary. En fin, bueno, saltamos a la siguiente noticia. A ver, la Warner al parecer tiene planes para la Liga de la Justicia, para la película de la Liga de la Justicia, cosa que lleva ya diciendo desde yo qué sé, desde Iron Man 1. Pero bueno, a saber en qué queda todo esto. Y básicamente estos grandes planes que tienen se resumen en estos puntos. En que depende del éxito de la nueva película de Superman, pueden crear desde ahí el universo superheroico. Uh-huh. O sea, que si va bien, siguen por ahí. Si van mal, puta mierda todo. Joder, pues han podido visionarla algunas personas, ha hecho como un pase de prensa y la gente ha salido muy a gusto de la película, ver Superman se alza. Sí, sí, pero lo que tú no sabes es que antes de ver esta película le pusieron Superman Return y Superman 4. Eso no te lo acabo de inventar. Superman 4 es un peliculón. Para luego ver esta, para luego ver el Man of Steel y luego decir, coño, pues comparado con la otra... En la polla. Eso lo dices tú, que eres un sucio Marvel Zombie. A mí... Y lo que luego no... Di, Raúl, perdón. Y que luego lo que no me creo también es que se ha dicho de que lo que quieren es a Christopher Nolan como productor, pero también meter al Christian Bale de Batman, al... Ah, eso ni de coña. Eso sí que... Ver, eso sí que no va a pasar. Lo de Christopher Nolan como productor, yo creo que sí es verdad. Que, a ver, que no lo quieren de director ni nada, sino que quieren que esté ahí para que hagan algo decente, para que no se les vaya la olla y tengamos otro Green Lantern y otro Superman Return. Pero lo de Christian Bale como Batman, descartado. O sea, pero del todo. Ni pero... Christian Bale, ni el novio de José, ¿cómo se llamaba? Joseph Gordon-Levitt. Joseph Gordon-Levitt. Lo que pasa es que tú estás celoso. Sí. A mí lo que me llama... Sí, claro, yo también quiero salir en todas las películas de superhéroes, al igual que va a hacer él. Bueno, a ver, Nicolas Cage está ya tan viejo que alguien tiene que ocupar su lugar de wannabe superheroico, ¿vale? Exacto, sí. De la película esta de Man of Kabil, esta, que preparan, sí. A mí me llama la atención de las críticas esas que han dicho, que dicen que no parece tan... que al final no es tan seria y tan melodramática como la pinta en el tráiler. Sí, eso he oído también. Es que ¿sabes qué pasa? Que como ya desde el minuto uno que aparece en el tele la palabra Nolan, ya sabéis, ya hay un grupo de gente, va, que es ya, una la mierda. La gente se pone ahí su gafa de pasto. Si saca su gafa de pasto, va, es una mierda, jajaja, Los Vengadores es mejor, jajajaja. Voy a ver Pulset, jajaja. Yo, según he leído, va a haber de todo. O sea, va a ser un poco más profunda que las anteriores, lo cual no es no para difícil. Nada difícil. Sí. Hombre, la anterior tocó fondo, o sea, más... profundo que eso. Es que la otra era una película tan seria, tan ñoña al final que te sacaba la película directamente. La propia película es su peor enemigo. Mira, voy a decir, yo me acuerdo que fui al cine, como no, con Borja a verla. Sí. Oh, y, increíble. Y Borja salió diciendo que era la mejor película de superhéroes que se había hecho nunca. Joder, espera. ¿Qué? Sí. ¿Qué se había metido? ¿Y qué llevaba? ¿Una camiseta de la Expo 92? Oye, a mí no me parece mala película. Me parece que es un poco desacertada. Es muy seria, es muy ñoña. No sé si quiero recordarte uno de nuestros primeros podcasts, si no se fue el primero, en el que la destripé, pero de mala manera, con ganas. Y vamos, es que no se salvaba en casi nada. Es que era muy seria. Una película que era muy tan seria, tan no sé qué, tan melodramática. Tío, que eso en el cómic no pasa, joder. Directamente. Que en el cómic sale Crypto Tronco, o sea, no. Exacto. Y el Super Centauro y cosas así. Bueno, saltamos a la siguiente noticia. Bueno, seguimos. Dos actores que se han confirmado para la nueva película de Amazing Spider-Man. Aunque algunos rumores dicen que se llamará The Spectacular Spider-Man. Sí, no sé, para ir poniendo todos los títulos que ha tenido Spider-Man, no sé, una gilipollas muy gorda. Bueno, que han elegido a Chris Cooper como el Duende Verde y a Shailene Woodley, la cual creo que no ha salido, no la conozco de nada, que hará de MJ, que a mí la chavrina me parece poco normalita. Sí, no es sé. Que ¿sabes qué pasa? Que si pones al otro, que es así un chaval ahí delgaducho, normalico, al lado de, yo qué sé, Pilar Rubio, haciendo de Mary Jane, pues hombre, canta mucho. Lo que pasa es que, bueno, hay algunas fotos... ¿Pero es que es eso? Escucha, hay algunas fotos de ella, de verdad, absolutamente horripilantes. Esa mítica foto de, pareces un etarra en el DNI. Pues lo mismo, o sea, pero sale sí. fatal. Señores, sí. Estamos ahora mismo entrando en el territorio pedovir un poco, ¿eh? Dicho sí, lo cual, ya, continuemos. Sí. Y luego también el otro actor, Chris Cooper, es el mítico secundario de toda la vida, no sé, no, pues uno más, ¿me entiendes? Yo le veo cara de mala leche, que pueda hacerlo. Ahora yo, que lo haga bien, es otra yo desteñido le veo, así un poco ahí, que no come fibra. Ahí, o sea, está ahí la cosa. Pero la chavala esta que hace de MJ, ¿qué edad tiene? No sé. Jovencica, pero tampoco... No sé. Yo habría esperado a alguien un poco más que estuviera buena, copón. O sea, MJ está buena. MJ sí, es una puta supermodelo. Menos mal que has dicho supermodelo al final. Cambia las palabras. Supermodelo, puta. Que sí que es verdad que parece mucho más joven que los otros dos, ¿eh? Parece un poco que... Te presenta a mi hermana pequeña, ¿eh? Sí. La de Gwen Stacy es que directamente parece bastante más mayor que Pete. Cuando sonríe, fijaos en la pata de gallo, ¿eh? Que le llegan a... ¡Ay! Bueno, seguimos con más noticias sobre películas comiqueras. Y es que se ha confirmado que Destello estará en la nueva película de los X-Men, la Días del Futuro Pasado. Sí, y que la actriz se llama, la actriz que va a hacer de Destello, se llama Bing Bing Fan. ¿Cómo? Que lo suyo es que interpretase a Fin Fan Fum. Exacto, lo he pensado. Ay, Dios, es que era demasiado fácil. Mira, tío, y de verdad, ¿ves la cara que tiene? O sea, busca su nombre en la Wikipedia. Y la cara parece un Twingo, de verdad, es un coche de estos. Twingo. Joder. Y luego también se ha confirmado otro. Hay una película francesa que se llama Intocable, que va a estar bastante bien. Y el protagonista se llama Omar Sy, este actor de color oscuro. Sí, también va a estar en la película, solo que no sé de qué papel. No sé si igual hace de Bishop o de... No sé de quién hará. Sí. Puede morar de Bishop, pero bueno. Habrá que ver. Y también estará el enano de Juego de Tronos. Sí, ya lo comentamos. Actorazo, ya te digo. José, sinceramente, ¿tú de quién crees que va a hacer? Apocalipsis. En serio. Oye, dicen que hay algunos que dicen que Apocalipsis va a ser el malo de la peli. No, yo apuesto, sinceramente, apuesto por el primer. No sé si es Bolívar, el primero de los Trask. Sí, Bolívar. que sí, que aquí lo han traducido en algunos foros Bolivariano Trask. No me lo imagino yo con el chándal este que lleva Chávez. Hugo Chávez. ¡Malditos comunistas! Bueno, para rematar la... ¡Ah, sí, te mido por el imperio! Ya está, perdón, insuficiente. Ya, dejémoslo. Para rematar la incorporación a la película, Bryan Singer en su Twitter ha compartido una foto en la que sale una pared y pegada fotos de los actores que van a participar en la peli, que son un porrón y todos han salido en anteriores películas. Tenemos a la Carapán, que se lleva un Oscar, a la que hacía de Mística. Joder, es que no me acuerdo cómo se llama. Jennifer Lawrence. Está Hugh Jackman. Está, bueno, los que hacían de Magneto, después vamos a ver en la primera. También está, bueno, pues Peter Twilley, que lo vamos a comentar. Está también, bueno, pues es que la que hace... Sí, dime. He visto, bueno, he leído por ahí que también confirmaron al final a Coloso. Exacto, a Coloso. Sí. Lo malo es que no confirmaron al Rondador, pero por lo demás... Ya, pues que ese Rondador no me termino de convencer, ¿eh? Es que no tiene nada que ver con el Rondador de... De los cómics. O sea, te parecía bastante, pero... No... Es que Rondador, puede parecer un poco una tontería lo que decir, Rondador siempre era un ligoncete. Es decir, un tío que tiene que ser de color azul, pero muy guapo físicamente, ¿me entiendes? Sí. Y ponías ese tío que... madre mía... Por eso te digo que no se parecía en nada de la película. O sea, físicamente lo clavaron. Mm. O sea, lo hicieron de puta madre. Pero luego el personaje... Personaje súper serio, súper amargado, que no tenía absolutamente nada que ver con el personaje del cómic, que era un ligón, o sea, que se ligaba a unos pibones, el tío. Un Barney Stinson, ¿no? No, yo sí, eso sí. Voy a quedar. This is Legend. Espera, Dari. Se te está poniendo Dari por detrás. Ah, y también va a volver Tormenta, ¿eh? Halle Berry y Juno. Que hace Gata Sombra. Y luego también. En la propia pared faltan 6 huecos, o sea, a ver quién aparece, no sé, a ver quién más aparece, pero ya de por sí, bueno, esto es un auténtico star system de actores, ¿eh? No sé cuánto va a durar la película, o sea, mínimo 17 horas para darle a todos su... Ya, eso es lo que yo me temo, que muchos de ellos van a aparecer, van a decir dos cosas y ya está, ¿me entiendes? Sí. Vamos a ver, ¿por qué te crees que han contratado al que hizo de Coloso? Para que vuelva a aparecer para soltar dos frases. Y ya está. En X-Men 2 se llevaba la tele, esta vez se llevará el DVD, que se lo olvidó en la segunda. Exacto, sí. Y bueno, saltamos a la siguiente noticia. Pues Marvel ha hecho un movimiento bastante, bastante extraño. Y es que durante unos pocos días ha regalado el 700 número 1. Hmm. O sea, vosotros... ya no es el hecho de que regales 700 cómics, 700 número 1. Bueno, o sea, a lo largo de tantos años ha sacado un millonazo de cómics. Pero ya el concepto de 700 número 1. Hmm. Ríete tú de la 52. Exacto, sí. Madre mía, 700 número 1. ¿Cuántas series ha empezado y reempezado Marvel? Pero en algunas, vamos, del año de la polca, ¿eh? Claro, o sea, para completar los 700, pues, habrá desde los primeros números hasta los nuevos Vengadores actuales y todas esas mierdas. A Marvel lanza 700 números 1 en 3 meses, si quiere. Sí. Vaya tela. Pero bueno, la putada es que solo ha sido durante unos pocos días, así que si no lo habéis pillado en su momento ya... No, ya está en otros sitios un poco al margen de la legalidad. Y dejémoslo ahí. Sí, dejémoslo. Vale. Bueno, continuamos con el drama de Orson Scott, el que ya comentamos hace el programa anterior, creo que fue. ¿O no? No lo comentamos al final. No. ¿Tú crees que sí, pero no? No sé. O sea, vale, me siento como Leonardo DiCaprio en Origen. Bueno, Orson Scott, para quien no lo sepa, es el creador del juego de Ender, una novela o creo que saga de novelas que es de ciencia ficción que lo han petado. Sí. y que lo ha contratado para escribir una serie de Superman, una serie fuera de continuidad, que en principio se editaría solo en digital. Bueno, o al menos para completar parte de ese supuesto cómic. Serán varias historias y tal. ¿Qué pasa? Que en cuanto se supo que habían contratado a Arthur Scott para escribir a Superman, muchos lectores del personaje e incluso autores como Mark Waid pues se han encabronado. ¿Por qué? Porque Orson Scott no es que sea así un poquillo facha o homófobo como puede ser Frank Miller, sino que también participa encarecidamente en movimientos contra los derechos de los homosexuales. O sea, no es que diga, no, yo es que opino tal, no. Es que creo que va con de nazareno de blanco, así los fines de semana. Sí, sí, sí. Persiguiendo a Luke Cage. Sí. Dios. Ya ha tardado, o sea, hemos tardado en la noticia. Hemos tardado 20 minutos. A ver, si es chungo, es chungo. Las cosas como son. Uh-huh. Y total, que ha habido mucha polémica. Firma de grupos LGTB de Estados Unidos para que le dieran la patada. Y al parecer el dibujante que se va a encargar de dibujar su historia pues ha visto el percal y ha dicho que pasaba de dibujarlo. Ha dicho, pues yo paso de dibujar al tonto nabo este, a ver si ahora me lo voy a cargar yo también. Hombre, yo la verdad es que, a ver cómo, a ver, esto entiéndase lo que voy a decir. Yo sé que cada persona puede tener sus ideas y pueden ser más válidas o menos válidas o muy salidas de madre como las de este señor. Una cosa es que él directamente las proyecte en sus obras y sus cómics. ¿Me entendéis, no? O sea, que yo que sé, que aparezca Superman y tire un meteorito contra Chueca, por ejemplo. Si sale eso, hombre, pues obviamente pues ya la calidad moral de ese señor ya se ve reflejada en ese cómic. Pero mientras él no transmita esos valores xenófobos en el cómic, no sé si... Ya me entendéis. No sé si eso es suficiente. Hombre, ya sé que este tío yo de luego a mi casa no lo invitaría a cenar, ¿vale? Pero no sé si eso es suficiente como para una persona para ya inhabilitarla para un trabajo. ¿Entendéis? A ver, sé lo que dice, pero... Sí. A ver, cambiamos su opinión. Sí. En vez de opinar que los homosexuales no deben de tener derechos, ni podéis casarse, ni todas esas cosas, cambiamos homosexual por negro. O sea, para él los negros son gente inferior, son gente que debería de seguir siendo esclavos, que no deberían de poder casarse ni vivir con las personas normales, los blancos. Y todas esas cosas. Y ahora va y me dice si. O sea, si la gente hubiera leído una historia de un tío así. Ya, pero es que a mí, él, que su opinión sobre ese tema me da igual. Es que yo quiero que en lo que él me escribe, que el cómic esté bien, ¿entiendes? Sí. Que sí, o sea, que yo lo entiendo y de verdad, y me pensaría dos veces antes de comprarlo. Pero vamos, aquí ya sabemos en este país todos los actores, todos los artistas de qué picojean. ¿Entendéis? Madre mía. Y mucha sí, gente luego en televisión, ya aquí sabemos de que con las ideas políticas que tengas te ponen la etiqueta. Pero bueno, José, ¿tú qué piensas? A ver, bueno, ante todo, cuando saltó esto, me quedé muy sorprendido porque yo leí en su día en el instituto el juego de Ender y, joder, lo tenía a este hombre como un... como un dios de la literatura de ciencia ficción. Y a lo mejor puede que lo sea, porque tío tiene sagas de novelas y tiene unas, vamos... Yo me leí las tres primeras del juego de Ender y, vamos, me encantaron. Pero estoy por volverme a leer, porque yo en este caso sí que soy de los que opinan que... No. Es decir, no quiero que guionice un cómic que trata sobre un personaje que estaría en contra de él. O sea, general, esa gente, en general la gente que se manifiesta en vez de por sus derechos, porque le quiten los derechos a los demás, uh-huh, dices tú, bueno, pues si eres tan cerrado, o sea, como para formar activamente parte de gente o grupos de gente que buscan socavar la libertad de los demás, pues... No, no tiene mucho sentido que haga un Superman. No tiene mucho sentido que haga Superman, es decir... No se trata solamente de que haga buenas o malas historias, aunque no estén relacionadas con el tema que a él parece que le importa, un tema político, sino demostrarle que en la sociedad su tipo de comportamiento no tiene cabida. Sí. Para mí, vamos, yo creo. Sí. Bueno, pues que los oyentes, si quieren, que nos manden su opinión, a ver qué opinan sobre al respecto sobre este tiparraco. Y nada. Continuamos con las noticias, con dos noticias de videojuegos. Y una es el nuevo tráiler que ha salido del tan esperado videojuego de Deadpool, Masacre. ¿Lo habéis visto? Sí. ¿Qué os parece? Tiene buena pintaca, porque el primer tráiler que salió parecía un juego de Mega Drive, ¿eh? Uno gráfico, texturas planas, vamos, o sea, 10 años desactualizado con lo actual. ¿Va a salir para la Wii? Espera que mire. Para jugar con un Mii. No, joder, pues, los gráficos que se han visto en este nuevo tráiler son, se ven bastante bien. O sea, un juego que de la actual generación, vamos, de la actual generación, la que se está yendo ya. Sí. Oye, perdón, Di. No, que me parece que, aparte de que visualmente se ve bastante bien, cosa que debiera, que es normal, me parece que va a ser un cachondeo. O sea, si todo el juego va a ser como pone en el tráiler, sí, que el tío se pone a liar, que Masacre se pone a liarse a tiro y empieza y a decir tontunes cada dos por tres. Sí, a ver qué hacen aquí con el tema del doblaje, ¿eh? Pues son capaces de doblarlo y ahí ya cagarla directamente. Hostia, goma espuma o... Goma espuma, o que se, ¿cómo se llama? O el puchi este, Santi Millán. Oh, hola, jaja, soy un hago de treintañero, jaja, pum pum pum. Bueno, aunque yo no soy muy amigo de los gráficos, no es algo en lo que me fije. Sí que me fijo eso en lo que dice Sebas, que tiene pinta de que te partes el culo. Ese y el juego de rol de South Park está entre mis futuras compras. Sí, sí, sí. Cuéntalo de las razas que van a poner en el juego. ¿Cómo? ¿Qué raza? Es que van a sacar un juego de rol de South Park y va a ser un poco inspirado, casi parece que un poco en El Señor de los Anillos, ¿no? Va a haber distintas razas, el caballero, el mago, el no sé qué, ¿no? Y todos tienen, pues, las típicas razas de los juegos de rol. Y a ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama? Kyle. Kyle es el judío. Es raza judío. O sea, puedes elegir elfo, enano, orco o judío. Y tienen un +2, tienen un +2 de comercio o algo así. ¡Qué grande! Esto queda muy bien después de lo de Orson Scott Card, que lo sepáis. Así nivelamos el nivel. ¡Ay, madre mía! ¡Qué grande! Pues... A ver, sí. La verdad es que no sé todavía cuándo va a salir este juego. Creo que era para mediados de este año, ¿no? No lo sé. Supongo que sí. Y bueno, saltamos a la última noticia de videojuegos, que es, Sebas. Pues que para los fans de los últimos dos videojuegos de Batman, Batman Arkham Asylum y Arkham City, tenemos una buena noticia, y es que Warner ha registrado varios nombres a la espera de anunciar la que debería ser la tercera entrega de la saga. Uh-huh. Y hay bastantes nombres, que no se sabe si alguno de ellos al final sí será el nombre del juego, pero bueno, tenemos como Arkhamverse, de Arkham Universe. Sí, dicen, a ver, yo según he oído, va a ser Arkham Universe y va a estar un poco ambientado en la Edad de Oro de los superhéroes, y va a contar con, bueno, va a contar la primera vez que se encuentran Batman y el Joker, y está más o menos confirmado que van a aparecer otros superhéroes como Superman, Wonder Woman y Flash. Sí, suena Joseph Gordon-Levitt, para aparecer. Exacto, en el juego. Exacto, va a ser de Flash y posiblemente también de Wonder Woman y de Orson Scott también. Oye, ¿ya habéis jugado a Arkham City? Sí, me lo regalaron por Navidad. ¿Y te lo has pasado? Que va, he jugado unas pocas veces y el juego está genial. Uh-huh. Está muy bien, viene a ser como el primero, pero... A lo grande. Sí, a lo grande. Ya no es solo lo que es El psiquiátrico es como una ciudad, una gran ciudad. Joder, yo, ¿sabéis qué me pasó? Que me compré la expansión, la de Harley Revenge. Madre mía. O sea, todavía estoy llorando por las esquinas. ¿Y eso? En 3 putas horas te lo pasas. ¿Y cuánto te costó? 10 pavos. No, eso entonces... Hombre, no sé. No sé, a ver, viene incluido en la versión Game of the Year, que con eso ahí sí que merece la pena, pero es que... Sí, sí, es la edición que yo tengo. Sí, pues esa. Pues ahí te sale sí, más de 3 euros y algo por hora. Joder, macho. Iba a hacer un símil, pero me voy a callar. Bueno, señores, si queréis... encima pone en la cama. Exacto, encima me pone en la cama, sí. Si queréis, para asimilar toda esta información, unos segundillos musicales y enseguida volvemos. Y bueno, ahora vamos a hacer una serie de reseñas. Esta vez voy a empezar yo y voy a hablaros de Neandertal, de Emmanuel Rudier, que es un autor de cómic francés y un experto en todo el tema del paleolítico. Digamos de que sus obras están muy influenciadas pues por la película, no sé si la habéis visto, En busca del fuego, y sobre todo por las obras del Clan del Oso Cavernario. Que bueno, mi padre es un verdadero fan de esta saga de libros. Y bueno, antes de empezar os voy a comentar un poco. Los neandertales fueron una raza de seres homínidos que vivieron por Europa y por Asia desde el 250.000 a.C. hasta el 30.000 a.C. Y sus máximas características eran pues cuerpos robustos, cabezas grandes, de frentes anchas, y se sabe pues que vivieron junto al hombre de Cro-Magnon, que es nuestro antepasado. No se sabe por qué, porque no se supieron adaptar al cambio de temperatura o por las enfermedades, desaparecieron. Se extinguieron y no se supo más de ellos. O hicieron como el doctor Farnsworth y decidieron no seguir viviendo en este planeta. Exacto, ahora están colonizando Marte. Bien. Bueno, la historia nos habla del Agu, el cual es un artesano dentro de su propio clan, el cual nació cojo. Y bueno, es decir, nace con un problema en la pierna, no puede andar, y eso le ha impedido ser cazador y seguir subiendo, digamos, de posición en la jerarquía del propio clan. Sus hermanos y su padre le tratan como uno más, pero otros miembros del clan directamente, bueno, le insultan y desprecian. Entonces un día, su hermano y su padre precisamente mueren a manos de un bisonte prehistórico llamado Barba Larga, el cual entre los propios neandertales se cree que es el propio demonio. Por eso mismo, el Agu decide vengarse de este bisonte y va a buscar lo que le llaman ellos el cristal mágico, que es realmente es el sílex, un mineral con el que podrá forjar pues una lanza y él mismo matar al bisonte. Entonces, bueno, pues a lo largo de esta historia nos cuenta pues cómo viaja por toda Europa, conoce otra serie de clanes, diferentes costumbres. Hay clanes pues que viven de diferentes estilos, y la verdad es que es un cómic que está muy muy bien, que sobre todo que trata sobre todo el tema histórico. El autor se toma algunas licencias, por ejemplo los personajes pues hablan de una manera un poco elaborada para lo que puede ser la época, pero no te saca de contexto, ¿entendéis? O sea, no es como la película esta 10.000 AD que hay un puto golita que te dice ¡Ey, colega! ya me entendéis. Sí. Y la verdad es que está muy bien, y este tipo de novelas históricas, si os tiran un poco, pues oye, adelante con él. Uh-huh. No sé qué os parece, o si os tira, o... Hombre, tiene buena pinta, tal y como lo cuentas, es un poco ahí tal. Me ha sonado un poco ahí cuando dice el clan del tal, y ojo, rollo sí, Juego sí, de Tronos. Sí, bueno, te explican un poco los diferentes clanes. El clan de los hombres de musgo, que se llaman, que se pintan, que se cubren el cuerpo pues con plantas. El clan de los hombres sangrientos, que supone que son caníbales. Y la verdad es que a mí me gustó. Y es francés, ¿no? Dices. Sí, es un cómic francés, sí. Qué guay. Gafapasta. Ya estamos. Hombre, es francés. Es una gafapastada muy gorda. Y no sabemos saber si entrenó. Que igual que con Juego de Tronos hay incesto. ¿Cómo? Que fijo que como un Juego de Tronos hay incesto o cosas así. No. ¿Por qué tiene que haber eso? Hombre, pues no sé. Por algo se extinguirían los neandertales. Ah, claro. No sé. O están en la luna con Hitler y con Paco. O... Sí, con Paco. ¿Qué Paco? ¿El Papa? No. Bueno, casi, no, es Franco. No sigas por ahí, no sigas por ahí. Y bueno, y ahora va a continuar José, antes de que nos vuelva a denunciar. Sí. Sí, bueno, yo voy a hablar de una trilogía de cómics, que es la de un autor canadiense que se llama Jeff Lemire, y bueno, pues se llama Essex County, que bueno, es el nombre del condado de Essex, y cada título, parte de la trilogía lleva una historia. El primero se llama Historias de la Granja, y cuenta la historia de Lester, que es un chico de 10 años, muy dado a la fantasía y a los cómics, a los superhéroes. Le encanta dibujar superhéroes y leer tebeos y demás. Y vive en una granja con su tío, con el que casi no tiene relación, y han acabado juntos pues porque la madre de Lester fallece de cáncer. Y digamos que se han encontrado en una situación así. Es un chico que parece más de ciudad, que no es muy de campo, y se encuentra con su tío, que de la noche a la mañana es un hombre soltero ya mayor, se ve, digamos, obligado o enfrentado a la realidad de tener a un niño con el que, digamos, no tiene prácticamente nada que ver, y es un poco, digamos, obligados a entenderse o a vivir juntos. Y ¿eso qué es? ¿Como Heidi? Pues son aparecido, ¿eh? Sí, es un... Sí, o sea, cambia la situación por los Alpes y es un Heidi con el abuelito. No, lo que ocurre es que en Heidi al final hay como una especie de entente cordial, una especie de diálogo, de relación, y esto es bastante más realista, es bastante más duro, hay broncas, hay... digamos que no hay una relación, no acaba bien, o no acaba de manera bonita para ninguno de los dos. Es una relación fría, osca. Encima el autor, bueno, es un cómic en blanco y negro, es de, digamos, de los pueblos o de las zonas rurales de Canadá, y es muy minimalista el cómic. Le viene genial para dibujar estos inviernos helados supongo que deben haber ahí, y que ves que no hay absolutamente nada aparte de la granja, el camión donde llevan las cosas y tal. Y bueno, y presentan un tercer personaje que es un jugador de hockey canadiense ya retirado, que traba mucho más amistad con Lester, porque se le supone una especie de cierto, no retraso mental, pero que al parecer dejan entrever ahí que tuvo una lesión muy grave y se tuvo que retirar. Y lo bonito es que Lester consigue escapar un poco de esa vida un poco monótona, gris, fría, vacía, a través de los cómics, junto con este jugador. Y pues eso, que digamos que la historia que cuenta parece autoconclusiva en la 1. En la 2, no la voy a comentar así tan ampliamente, porque la 2 es Scounty 2, que se llama Historias de Fantasmas. Cuenta la historia de dos jugadores de hockey, unos 20 o 30 años atrás, y son dos hermanos, y bueno, hay muchas movidas familiares entre ellos, sobre uno que se quiere dedicar al hockey y el otro que no, un poco héroes locales del equipo de hockey. Y lo que te llama la atención es que sabes que esta historia está relacionada con la primera, pero no acabas de ver la conexión. Yeah. Y luego en la tercera, se llama, el tercer tomo se llama La Enfermera Rural, y vuelve a un presente, o sea, cada tomo está situado en una época, y es una enfermera que cuida de ancianos, y es la vida de esa enfermera a lo largo de una semana, creo, dos semanas, cómo va cuidando de los ancianos que hay en ese poblado, en Essex County. Y también, digamos que en el tercero donde vas encajando todas las piezas y ves cómo es una historia, te ha estado contando una historia entera. La historia de una saga familiar, de varias familias al mismo tiempo que se entrelazan entre unas y otras, y digamos que no ves la no ves toda la trama entera hasta que acabas. Eso está bastante, bastante bien. Entiendo. Y de hecho acaba una de las últimas páginas de del último tomo. Es una especie de árbol familiar, te lo dibuja ya directamente, de qué personajes has estado viendo, quién es hijo de quién, quién se casó con quién, quién cometió adulterio con quién y demás. Y es una historia también que refleja mucho el paso del tiempo, el arrepentirse de la vida, de pecados del pasado, de no haber hecho esto, de haber hecho lo otro. No sé, es como muy melancólica. Está muy, muy, muy bien. Muy recomendado. Essex County, la trilogía de Jeff Lemire. ¿Está recopilado todo en un tomo? Son tres tomos. Son tres tomos, vale, publicados por Astiberri. Y la verdad es que la edición está muy cuidada también. Uh-huh. Interesante. Sí, pues yo lo veo un poco como que el tío contó las historias que le dio la gana y luego al final, pues voy a dibujar aquí el árbol para hacer como que en realidad todo formaba parte de un gran nah, plan. Me ha pesado el otro. Sí, vale, ahora eres guionista de Perdidos también, ¿no? Decimos eso y luego decimos que Bendis tenía planeado la invasión secreta desde el nuevo Vengadores 1. No, no, pero desde mucho antes. Desde el número 1. ¿Qué desde el número 1? Desde antes. De ser contratado por Marvel. Dijo, si me contrata Marvel, me va a montar una saga. Claro. No sé. O sea, es que como no veis las señales, no lo veis. Pero bueno, no sé. Vosotros sabéis. Bueno, aprovechando que el 16 de marzo fue el cumpleaños de Carlos Jiménez, 72 añazos, pues os quiero hablar de uno de sus cómics. Ya os hablé hace tiempo de otro de sus cómics, creo que fue todo 36-39 más los tiempos. Y ahora quiero hablaros de otro un poco más agradable. O sea, porque el tío, una de las cosas que le han hecho muy famoso, y todo el que lo lee, el que se ha acabado enamorándose de su obra y de su forma de dibujar y de todo. Y de él. Es que, Y de él también. Hombre, es un poco mayor para mí, pero bueno. Sí, también puede ser, no sé, gente. Primero para necesito dos copas. Bueno, que eso, que él cuenta, su obras más conocidas son las que cuentan. Son básicamente autobiográficas, son las que cuentan su historia o la historia de la gente de España, como este que os he dicho de 36-39, de historias de la Guerra Civil, que él no vivió la Guerra Civil, pero sí vivió la posguerra. Él vivió en hogares de auxilios sociales, como salen en Paracuello, o sea que él sí vivió toda esa historia, y también vivió la historia de la serie Barrio, que cuenta historias del barrio donde él vivía, porque salen varios chavales pequeños y uno de ellos no para de dibujar en las paredes y claramente es él. Lo que pasa es que no lo llegan a decir, o si lo dicen tampoco es que sea, porque él no es el protagonista. El protagonista es el barrio, toda la gente que aparece por ahí, que otra de las cosas que hacen muy grande a estos cómics más realistas y autobiográficos. Y es que no se centran en él, sino que se centran en la situación, en las personas de alrededor. Aparte de poder centrarse en algún personaje o algún núcleo de personaje. Y es lo que hace que te metas muchísimo en situación. Y bueno, antes que recomendaros todos estos cómics, que también, os quiero hablar de todos los profesionales. Que trata de también es autobiográfico, pero es de una parte de su vida un poco más alegre, que es cuando él se fue, él vivía en Madrid, y cuando él se fue a Barcelona a trabajar de dibujante en una agencia. Y eso, o sea, es el primer capítulo, bueno, la primera tira, porque son todos tiras de una página, de dos, de tres, depende de la historia. Y eso son las locuras que vive allí, porque él había estado trabajando para esa agencia, pero desde Madrid. Y quería pues trabajar el día a día allí y básicamente por tener la confianza de cobrar cuando por el trabajo hecho. Porque claro, el dinero desde que llegaba de Barcelona hasta Madrid, pues a saber cuánto le pagaban. Pero bueno, total, que son las locuras de todos los dibujantes. Que aunque digo que autobiográfico, no usa los nombres reales. Usa unos seudónimos. Pero vamos, que haciendo un poco de investigación, puedes sacar más o menos quiénes son los dibujantes de la agencia. Y es un cachondeo. O sea, un cachondeo porque los dibujantes que son... son unos cachondos y en la mayoría de las ocasiones unos hijos de puta, unos cabrones. Bien. Porque se putean entre ellos y se hacen de broma y de todo. O sea, hay una ocasión en la que uno casi se mata porque calcaba algunos fondos o algunas imágenes. Y claro, se pone en la ventana. O sea, lo típico, pone el folio en la ventana, pone encima para dibujar y calcaba. ¿Qué pasa? Que le quitaron un día la ventana a ver lo que pasaba y a poco más se cae. Desde, yo no sé... ¡Ay, qué cachondo! ¡Ay, jiji, me puedo haber matado! No, no, sí, o sea, claro, lo agarra. ¡Coño, que se cae! Y voy a cortarle, voy a cortarle los frenos del coche, a ver qué pasa. Hostia, es que la broma era así, era muy de... muy putada, era muy putada, pero... pero no sé, era la forma de ser de aquella época o vamos, más que de aquella época de esa gente, porque ya os digo, estaban como una puta cabra y eso es bastante divertido y sobre todo ver cómo sobrevivían los autores, que cómo trabajaban y no sé, y sobre todo cómo intentaban pasárselo bien, porque una de las cosas que dice es que había una gran diferencia entre los autores madrileños y los que trabajaban en Barcelona. Pues que los de Madrid, todo lo que hacían, lo sentían como un arte, como que todo lo que hacían era artístico y tal, mientras que los de Barcelona eran más en plan, eran gente que más que preocuparse por el arte que hacían, se preocupaban por cobrar y salir a gastárselo en cubata y en tías. Esto es separatista de mierda. Hostia, es que es muy bueno, sobre todo cuando conoce a una que le dice... ¿Y entonces cómics? Pues si yo creía que solo hacía una máquina. ¿Y cuántos cómics te haces al día? ¿50? ¿100? Y lo que pasa es que como estaba buena, le sigue la corriente, pero por dentro piensa, madre mía. Eso solo una palabra. Eso solo sí, Mark Bagley. Claro, porque una palabra lo que quería era follar. Así de claro. Sí, o sea, sí, todo lo que quieren es eso. O sea, y la historia de los ligues... y de las novias y de todo, madre mía. Al fin y al cabo, no toda la literatura occidental tiene ese único fin. Uh-huh. ¿Acaso la vida del ser humano no gira en torno a eso? ¡Exacto! y eso está genial. Y sobre todo también que de vez en cuando te suelta alguna pullita sobre la censura y sobre... porque ellos siguen viviendo en el franquismo, aunque... ellos más o menos vivieran bien dentro de lo que cabe, pues seguían viviendo en el franquismo. O sea, ya hay un capítulo en el que el protagonista, el que se supone que era Carlos, está esperando a una chavala en un parque y un guardia que no para de decirle que no puede estar ahí, que se mueva. Pues si estoy esperando a que alguien, que te vayas, que te muevas, y a todo el que pasaba por ahí pues, dando un porrazo para que se fuera. Y acaba en y entonces que ve papeles en el suelo, cuando intenta cogerlo, que no lo coja, y hasta le sacan una metralleta y se la ponen en la cara, que no coge ningún papel, y la gente de alrededor acojonándose, diciendo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Y él con sus pensamientos, y él piensa que vaya mierda de país este, que no puede coger un puto papel del suelo si le da la gana, que no puede estar donde le dé la gana, si viene un puto gris a decirle que se vaya. Y se une a una manifestación. Así por... que pasaba por ahí una manifestación y se une. No se ve cómo acaba, pero fijo que le dieron algún contra porrazo. Alguna le cayó al pobre. Seguro. Fijo. O sea, aparte que Carlos Jiménez es rojo perdido. O sea, es un rojazo. O sea, es que hay que enamorarse del tío este, porque... Sí. Madre mía, qué personaje. Hostia, os recomiendo en YouTube, tenéis que buscar una entrevista que le hace Carlos Pacheco a Carlos Jiménez. Uh-huh. Y está bastante bien, está bastante bien. Vale. Y nada, pues eso, todos los profesionales, aunque en general, todo lo de Carlos Jiménez os podría valer. Uh-huh. Ah, ahora pues, toca. Apuntado queda. Pues nada más, si no tenéis nada más que comentar, segundos musicales y enseguida volvemos. Bueno, pues nada, como siempre llegamos a la sección de el personaje comiquero del mes, que en este caso, como muchos pedíais y ya habíamos comentado, va a ser Lobo, la mezcla entre Lobezno y Andrés Iniesta, que hay en el universo DC, que creo que es un personaje de los 80, más o menos, ¿no? Más o menos por esa época. Sí, empezó en la saga de cómics Omega Men, que eran una especie como de grupo que luchaba, de diferentes alienígenas, que luchaba contra... Pues contra una especie de imperio intergaláctico. Luego cuando cancelaron... Algo tipo Power Rangers, ¿no? Sí, bueno, sí. Y luego de esas series, como parecía que tenía el que más tiró el Lobo, empezaron a sacar unos cómics de Superman, hasta que, bueno, ya lo cogió Kate Giffen, que fue el que le dio la personalidad que conocemos. Es un poco... Masacre viene siendo a ser igual la respuesta de Marvel a este personaje, yo creo. Sí, sí. Lo que es ahora, tal como lo vemos ahora, sí. Y bueno, como siempre, bueno, igual que como que pasaba con Juez Dredd y con otros personajes o como Hellboy, no tiene una, no es una colección a la que se pueda uno seguir, sino que tiene un montón de miniseries, ha sido personaje secundario, personaje invitado y tal, y es un poco difícil seguirle la pista. Y bueno, Raúl nos ha enviado por correo ordinario todos los tomos y cómics que vamos a comentar a continuación. Exacto. Y bueno, si queréis, pues voy a empezar yo. La verdad es que, hombre, el grupo creativo, por lo general, de Lobo siempre ha sido Kate Giffen y Alan Grant, ¿vale? Entonces, da por hecho de que la inmensa mayoría van a ser de estos dos autores. Bueno, el primero que vamos a hablar se llama El Último Carciano, el cual pues nos cuenta cómo él, Lobo, trabaja siempre como mercenario, esta vez un poco al servicio de Bill Dodge, que es uno de los descendientes de Brainiac, el cual es el líder de Legión, que viene a ser algo así, una especie como de Shield intergaláctica. No sé si os ha dado la misma impresión. Y bueno, eso sí, dice que... Así. Sí, Lobo, diga lo que diga, siempre cumple su palabra de llevar a cabo cualquier encargo. Entonces esta vez le encargan ir a por escoltar a un prisionero, volverlo a traer de vuelta a los cuarteles de Legión. El problema es que la persona que tiene que llevar es su profesora de cuarto, la cual es otra carciana, y eso le jode mucho a Lobo, porque Lobo, no sé si sabéis, bueno, el planeta del que él viene, Carcia o Carciana, como se diga, era un remanso de paz, de amistad, hasta que nació él y mató a todos los habitantes del planeta. Y así que, bueno, pues se ve en un montón de situaciones totalmente absurdas, se ven las notas de pequeño de Lobo. Por ejemplo, se ve que en matemáticas sacó un cero, o sea, ya que solamente le interesaba contar la gente que iba a matar. En filosofía, pues la única filosofía era la de matar. Así, más o menos. Y son, entre, digamos, las peripecias que les pasan, pues hay un momento que son secuestrados por una secta satánica, la cual te obliga a deletrear, y si fallas, mueres. Estos míticos concursos que salen de los Simpson. Sí, no, estos típicos concursos de que tienes que deletrear, eso que sale mucho de los Simpson en las películas americanas. Y bueno, la verdad es que unas situaciones muy absurdas, muy locas, no sé si lo habéis leído, pero es que es un cachondeo yo creo, la tónica general de Lobo, cachondeo de principio a fin. Sí, además se llama justo El Último Murciano, ¿cómo se pronuncia? ¿Zarniano? O... Carciano. Bueno, acabo de inventarlo, sí. Bueno, pues eso. Lo mejor es el punto de porque no te presentan, no te dicen desde el principio que tiene que ser su profesora, sino que te lo van contando y dice, no, es que tienes que escoltar a alguien vivo y tal, no sé qué, es muy importante que esté vivo y tal, no sé qué, hasta que se descubre eso, que es su profesora de cuarto, que en medio de la aventura le va diciendo y peínate y búscate un trabajo y no sé qué y tal. Un Claro, poco claro, y como siempre surrealista. cumple la promesa de él cumple la promesa de que tiene que llevar viva a esa persona, está, ay, no sé qué, uff, uff, no sé qué. Sí, o Pero está muy bien. luego la señora se le escapa, se va al teatro. Le amputan las piernas a la señora Le de un amputan tiro. las piernas, sí, porque dice, dijiste es viva, no entera. Y bueno, si quieres saltamos al siguiente, se llama El regreso del lobo, el cual cuenta, pues, hay una especie de mafiosa que se llama Ramona, no confundir con la Ramona Pechugona o con Ramona Flowers, ¡Ay, la cual Dios! tiene que detener a un mercenario que se llama Lo. Este mercenario, un tío enorme con una máscara verde, la verdad es que el momento de la pelea está muy bien, la pelea a mí me gustó bastante, pero ¿qué es lo que pasa? Que Lobo muere. Entonces, ¿qué? Lobo, pues, va al cielo. Y allí, pues, el cielo es un sitio... Sí, espera, espera. Dime. Pero va al cielo porque en el infierno no lo quieren. Exacto. Le pasan el papelón al cielo, y en el cielo tiene que hacer cola, se lo salta, mata más gente en el cielo, ojo al dato, la lía parda, y encima le dan opción a reencarnarse. ¿Qué es lo que pasa? Que hay un momento que le reencarnan en una tía, le vuelven a matar, luego le reencarnan en una ardilla, le vuelven a matar, la lía pardísima otra vez en el cielo, se intenta llegar a la muerte de Sandman, que aparece por ahí, y al final deciden hacer un pacto en el cielo que es hacerlo inmortal para no tener que aguantarlo. No sé si... ¿Qué te pareció, Sebas? Pues seguramente el mejor cómic de todos, como... Madre mía, es que es un cachondeo, es que es un cachondeo. Cómo llega al cielo, revienta todo lo que hay. Sí. No para de pedir que lo resuciten y que no podemos hacer eso. Y claro, ¿qué hace? Pues empieza a destrozarlo todo, a reventar todo lo que pilla, hasta que lo resucitan. Pero claro, o sea, creen que se van a reír de él y lo resucitan en una tía. Pero vamos, una tía con un cuerpazo, pero luego un brazaco sí. deforme, súper poderoso, que es como, o sea, ¿por qué? ¿Qué haces con ese brazo para tenerlo así? Oye, nos recuerda a, ¿cómo se llama? A lo de Dragon Ball, cuando mataron al monstruo Buu. Sí, es verdad, sí. Que iban al cielo y en el cielo no pueden detenerle. Sí, tenía que haber aparecido por ahí Krilin, no sé qué. De hecho, aparece en uno de los cómics, al final aparece una especie de boceto de Lobo pegándolas con Goku. No sé si os fijasteis, no sé si era en este o en el siguiente, al final aparece un boceto de Lobo pegándole a Son Goku. Qué fuerte. En fin, y bueno, saltamos al siguiente, se llama Especial Navideño Paramilitar, el cual, la gracia que tiene es que han hecho una especie de fanfiction, una especie de corto, está en YouTube, lo podéis ver si queréis. Y nos cuenta cómo el Conejo de Pascua contrata a Lobo para que mate a Papá Noel. Llega allí a donde, bueno, primero mata a todos los duendes, estos gnomos que tiene Papá Noel, que van todos con subautomáticas, patrullando donde está escondido Papá Noel. Llega allí, bueno, y Papá Noel es un tío súper duro, súper arisco, tienen un duelo con cuchillos, al final cuando lo consigue matar, bueno, una liada. Y justo lo que decide hacer Lobo es... A la lista de gente mala, a los cuales le iba a repartir carbón, tirarles una bomba. Ya que según Papá Noel se lo merecen. Así que se monta en el carro de este Papá Noel y va pues viajando por toda la Tierra a lanzar una bomba a toda la gente que se lo merece. El Papá Noel de Futurama. Exacto, el Papá Noel malvado. Y de hecho hay un momento que abren un armario de Papá Noel y hay una muñeca hinchable, una máscara de cuero, bueno, en fin, obviamos ese detalle. Luego, ahí también hemos leído uno que se llama Especial con Deadman, dibujado por Martin Edmond, que este, bueno, es una especie de crossover que tienen con Deadman, y sabéis que Deadman es un personaje que está muerto, y su poder es el de poseer a la gente. Y como va poseyendo a todos los chulos de playas, se lía palos con Lobo, acaban en Apocalypse, y este la verdad es que es muy onírico. Este me ha parecido un cómic muy, no sé si lo habéis leído, muy retorcido, muy así, una cosa muy, una paranoia mental, no sé. Es este, el en general, por lo que dices esto, bueno, este en concreto no me lo he leído, porque en general son todos eso, son todos paranoias o como si fuese una especie de excusa absurda para inventarse una historia. Sí, o sea, como que realmente no se toman nada en serio, o sea, no es una continuidad, simplemente son situaciones absurdas, sí, sí, eso, de madre y a soltar la mayor animalada. Porque, bueno, ya sabéis que bueno, esto empezaron a finales de los 80, ya se notaba pues que estaban empezando a aparecer, digamos, los antihéroes, ¿entendéis? O sea, no, los héroes que no eran tan blancos, y así que esto directamente yo creo que era ya parodiaba, claro, estos personajes. Luego, lo que yo creo que es adelantado a su tiempo, pero como una década, un par de décadas, porque es como la parodia de los superhéroes de los años 90, cuando el personaje nació en los 80, ¿no? Sí, por ahí, o sea, ya había aparecido antes, ya hemos leído por alguna historia en la que sí que aparecía las primeras veces, y me iba con la chupa de cuero, se liaba a palos con Superman y poco más, ¿entendéis? Del Hombre de Acero. Sí, pero sí. Luego sí, ya ese estilo concreto de ser una hiper exageración. Hostia, pero es que son una burrada, porque no, es como, también lo veo como una especie de juez Dredd, que por cierto, hay un crossover con él, que es bastante burro. Es como un juez Dredd, pero al revés. En vez de ser un personaje que súper burro, que usa toda su fuerza para mantener el orden, es todo lo contrario. Es como una puta fuerza del caos, que lo único que quiere es destrozarlo todo, fumar, beber y follar todo lo que pueda. Exacto. Ya está. Sí, sí. Esa es su existencia. Y si te cruzas por delante de él, sea bueno o malo, te revienta. Uh-huh. Luego hay una historia que es en la Comic Con, ¿no? La sé que creo que la habéis leído. Sí, bueno. Joder, qué bueno. Esa se podría decir en plan, como que dicen los hipsters, de me metía yo ya con Rob Liefeld antes de que fuese mainstream. Porque soltan unas cuantas pullitas a Rob Liefeld. Y dicen como que se lanzan los un montón de lectores a por él en una convención y dicen, ah, yo tengo su brazo, yo tengo el pie con el que escribe sus guiones y tal. Oye. Calla. Que en un cómic, no sé si lo habéis leído, en el que nos mandan a por un personaje que tiene una enfermedad, que esta enfermedad atiende, dice, parece que tiene la enfermedad de Rob. Convierte los miembros en masas hinchadas y luego devora el cerebro. ¡Qué bueno! O sea, cojonudo. La enfermedad de Rob. Madre mía. Y así de vez en cuando vas soltando unas cuantas pullas, pero vamos, los de la Comic Con ya es la polla, que el tío va a la Comic Con para comprarse el cómic de la muerte de Superman, que por cierto, cuando se pone a leerlo se parte el culo para luego revenderlo por un pastón. Sí, además es este, en eso también lo que decía, que es Masacre es un poco deudor de este personaje, que muchas veces salta la cuarta pared, esta que se llama, hablando con el propio lector. Efectivamente. Y también se parece al juez Dredd en el sentido de que son una especie de reflejo hipertrofiado y sirve eso más para burlarse de otros a través del personaje que para contar la historia en sí del personaje. Sí. Todo lo que cuenta, vamos, en todos los cómics que he leído de él es como o simplemente para mostrar burrada o para reírse de cualquier personaje o de cualquier autor de cómic. No sé, es como simplemente burrada, y cuanto más burrada y meterme con todo lo que pilla. Sí, hay un momento, de hecho tiene uno que se llama cómo convertirse en un cazarrecompensas, que hay un momento que insulta a unos, estos le disparan, él también se pone a dispararlos y dicen, jeje, espero a que los malos disparen primero, así dejo contentos a los del cómic code. Y bueno, luego también comentar, he leído una historia bastante buena, se llama el año 1, que curiosamente no cuenta muy poco de sus orígenes, y en el cual un villano que tiene que capturar está transportado al pasado y vuelve al presente convertido en una rana. Así que lo que tiene que hacer él es intentar volver al pasado para desconvertirlo en rana conseguir la recompensa por él. Y bueno, y desde luego, o sea, al final surrealista total. se acaba convirtiendo en una serie como de paradojas temporales, que el viaje al pasado se mata a sí mismo, vuelve al presente, todos se han convertido en ranas, que bueno, ya es de un absurdo total. Y luego tiene él también varias historias en diferentes épocas del tiempo, en el oeste, ya veis. Incluye, hay uno muy bueno, se llama Greatest Hits, que recopila las historias de los originales, con los Omega Men, con la Liga de la Justicia de Kate Giffen, las cuales las pone en orden como si él fuese, bueno, él se transporta al principio en un agujero negro y va como saltando de historia en historia, ¿me entendéis? Sí. Y ese está muy bien, ahí ese cuenta sobre todo los orígenes del personaje, cómo se va con dos de borrachera y acaba en la Fortaleza de la Soledad y Superman les echa palos, cómo se lía palos con la calle con Wickander, o sea, ya veis de qué palo van. Y ahora mismo, de hecho, el personaje se rumoreó que iba a ser el malo en la nueva película de la Liga de la Justicia, aunque parece que ha quedado descartado. Lobo. Y ha aparecido en el reboot de 52, que era un malo de Deathstroke. Aunque se ha dicho de que va a volver también. Y tiene dos apariciones muy buenas en la serie de Superman, la serie de animación de los 90, y en la de la Liga de la Justicia. Ahí sí que está, ahí se alza, vamos. Lobo se alza. Pero ¿cómo puede salir ahí? Lo único, la verdad, es que, hombre, este material que hemos leído, bueno, que nos han dejado anónimamente, es un material, hombre, bastante viejo, ¿me entendéis? Desde la editorial 5, y yo creo que en general es difícil de conseguir. No sé qué pensáis, la verdad es que yo en la tienda a la que suelo ir, por lo general, yo no he visto nada de Lobo, así que yo creo que sí que sería necesario que hubiese como una reedición de este material, de este personaje. No sé si estáis de acuerdo conmigo o... O al menos una selección de las más cachondas. Exacto, un intento de, no sé, un recopilatorio, esto de Greatest Hits, o las mejores etapas de Kate Giffen, que haya un pequeño esfuerzo, ya que parece que se están esforzando ahora mismo en reeditar cosas que no son muy viejas, vale, que están bien, pues que hay un poquito de esfuerzo en reeditar este material, ¿ya me entendéis? Sí, pues sí. Sí, pero tampoco, no sé, lo mismo que el personaje es un poco minoritario y no... Sí, es muy minoritario, es para un público muy concreto, ¿me entendéis? Pero bueno, es complicado, pero bueno, por decirlo, oye, que no quede. Como yo sé que nos escuchan, pues igual nos hacen caso, oye, quién sabe. Sí, somos una corriente de opinión. Exacto, somos corriente de opinión. Igual el catálogo del cómic acaba, no sé. Y nos pasarán comisión, guiño, guiño. A ver, ¿y habéis leído la parodia que le hace a Robocop? No, pero me han hablado de ella, Lobocop. Sí, que está en un bar que lleva, según dicen, no sé si 4 o 5 días sin parar de beber. Y eso hasta que le entra un coma etílico y prácticamente se queda muerto. ¿Qué pasa? Que acaba llegando la policía y nada, dicen, está muerto, está prácticamente muerto, tal. Pues vamos a hacer con él un experimento de no sé qué. Y van, pues eso, a convertirlo en un puto Robocop. Y claro, ¿qué hace? Pues la lía parda. O sea, provoca una masacre. Ahí cualquiera. A ti te mato por correr. A ti por andar. A ti por no andar. A ti por conducir. A ti por no conducir. Sí, sí, sí. Se carga todo lo que pilla. ¿Y vosotros qué hacéis? Nosotros no hacemos nada. Ah, que encima... ¿Os confesáis? Pues un tiro en la cabeza. Yo qué sé, cosas así. Uh-huh. O sea, burrada, madre mía. Y otro que me ha encantado, que se llama Infanticidio. Que va de que, como Lobo, como ya he dicho, se dedica a fumar, a beber y a follar con todo lo que pilla, pues tiene hijos a cascoporro. Sí. Aunque él dice que usa condón, pero se ve que le sirve de poco porque vamos... todos sus hijos, o sea, más de 200 o así, forman un ejército y lo engañan para hacer que se aliste al ejército, pero en realidad lo que quieren es, entre todos sus hijos, unirse para matarlo. Es un poco lo que le va a pasar a Julio Iglesias algún día. Sí. Lo mejor es que acaba reventando a todos sus hijos sin saber que son sus hijos, hasta que solo queda una tía y que le confiesa que ella es su hija y que lo quiere reventar. Y prácticamente el último cómic de esa historia son ellos dos liándose a tiro, a palo, a cuchillazo, yo qué sé, masacrándose, destripándose todo el rato. Madre mía, una locura. Y bueno, y luego también el personaje también apareció, bueno, en la saga 52, en la cual ha fundado su propia religión y él ha decidido abandonar la violencia. Pero bueno, ya veréis lo que le dura la, digamos, el voto. Sí, y igual que en el cómic en el que intenta dejar el tabaco. Exacto. Que va al médico y le dicen que tiene una mancha negra adentro, que tiene cáncer. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si tengo factor de regeneración. Claro, tiene, el personaje tiene un factor de regeneración súper burro, que los parten por la mitad y se acaba pegando. Sí. Y claro, dice, si yo fumo con tranquilidad, si no, a mí no me pasa nada. Y un colega suyo le dice, que eso provoca cáncer y de todo. Y claro, cuando va al médico y dice que tiene cáncer, pues se tiene que dejar de fumar. Y claro, se vuelve todo loco, hasta que consigue dejar de fumar. Pero entonces le acaban dando un puñetazo en el estómago y escupa una armónica. Dice, ah, coño, que esto era lo que me había visto el médico. Y vuelve a fumar. Y dicen, coño, pero se habéis dejado de fumar. Y dice, claro, ya he demostrado que puedo dejar de fumar. Y ahora voy a volver a fumar porque me da la gana. Bien, bien, hay un alegato ahí. Solo faltaba que acabara dándole cigarrillos a los niños. Madre mía, que es que... Vaya ejemplo. Y bueno... No dejéis que vuestro hijo lean Lobo. Exacto, no. No lo dejéis. Nos mandáis a nosotros los cómics. Si se los encontráis debajo de la cama, nos los mandáis a nosotros. Y bueno, señores, si queréis, escuchamos unos segundos musicales y enseguida volvemos. Y bueno, ya estamos al final del programa. Y esta vez vamos a hacer un experimento sociológico. Sebas y yo somos, bueno, éramos muy fans de una grandísima serie que se llamaba Héroes. Así que vamos a contársela a José, que él no la ha visto, y vamos a darle nuestras impresiones. ¿Me entendéis? A ver qué le ha parecido y si le picamos a que la vea o a que la aborrezca. ¿De acuerdo? Preparaos. Vale, pues bueno, pues Héroes es una serie que pusieron desde 2006 a 2005 en la cadena NBC y contaba pues como un grupo... ¿Has dicho desde 2006 a 2005? Perdón, desde 2006 a 2010. Es que va de viajes en el tiempo también, creo. Exacto, y mira, sí, ¿qué la verdad es que sí. ¿Qué bien. De 2006 a 2010 y contaba pues como un grupo de personas un día descubría que tenían una serie de poderes. Simplemente, pues al más puro estilo X-Men o como lo queráis ver. Y bueno, la verdad es que, hombre, la primera temporada de esta serie, la verdad es que lo petó bastante y fue creando un poco a poco pues una mitología que luego más tarde no lo supieron seguir. Pero bueno, luego nos vamos a meter con eso. Vamos a comentar un poco los personajes. Así que bueno, Seba nos va a dar su opinión de cada personaje, a ver si se la transmitimos a José, ¿de acuerdo? El protagonista principal era Peter Petrelli, el cual todo giraba en torno a él, y este personaje tenía la capacidad de, pues como un mímico, de imitar los poderes de otros personajes. Sí, y de torcer la boca de una forma muy extraña. Exacto. A ese le pasaba algo raro en la boca. Sí, la verdad. No sé qué. Yo es curioso porque es el único de los actores que mientras más pasaba la serie se volvía como peor actor. Sí, una cosa muy rara, sí. Estoy viendo aquí la imagen del tío y se parece un poco a cuando Spider-Man se vuelve malo, sí, malo se vuelve en Spider-Man 3. Sí, madre mía, eso explica mucho. Vale, luego estaba su hermano Nathan, el cual iba para congresista de los Estados Unidos. Y me he equivocado. Ay, Dios. Su hermano Nathan, el cual tenía la capacidad de volar. Y la verdad es que a veces estos personajes se van muy bien, luego no se llevan tan bien, no sé si se hicieron hacer aquí un amago de, ya me entendéis, de la relación de los hermanos Summers, pero no la trabajaron muy bien a veces, no sé. Luego había otro personaje que se llama Matt, que era un policía que tenía bastantes problemas con la mujer, con el trabajo, y su poder era que que fruncía el ceño y supuestamente podía leer las mentes, ¿vale? Luego también estaba Claire, que era una animadora, que curiosamente el doblaje latinoamericano lo tradujo como la porrista. Así que cada vez que ponía abajo, salva a la porrista. Ja, ja, ja, ja. Ya me entiendo. La cual tenía el poder de regenerarse de cualquier herida. El Lobezno, lo cual, según leí en un blog, si se regeneraba siempre, eternamente sería virgen, ¿no? Pero bueno, dejémoslo ahí. Pues como en True Blood. En True Blood hay una chavala que la convierten en vampiro siendo virgen. ¿Y qué pasa? Cada vez que la follan, la desvirgan. Ostras. Y dice, vaya coñazo, soy eternamente virgen. Pues sí. Bueno, luego también estaba Noah Bennett, que era un amago de agente secreto de Nick Fury de la vida. Este personaje no tenía poderes, pero era un poco, digamos, el brazo ejecutor de una agencia secreta, la cual se encargaba de clasificar, controlar y en muchos casos encerrar a la gente que tuviese poderes y que fuese un peligro para la sociedad. A mí este personaje, la verdad, es que me gustaba bastante. No sé, no, yo creo que estaba bastante comedido, el sentido un poco, la personalidad que le querían dar, yo creo que se la trabajaron un poco mejor que todos los demás. Sí, porque era muy como que lo querían poner de malo, pero en realidad no era malo. Y sí. Aparte, el hecho de que su hija sea una de estas personas con poderes, que a todo esto, ¿cómo coño la llamaban? Porque claro, no podían decir que eran mutantes. No sé cómo la llamaban. Gente con habilidades. Nunca dejaron a decir... Yo ahora mismo no recuerdo que llegaran a decir una palabra, ¿me entendéis? Una palabra para definirles. Me parece muy absurdo. Es como si en Walking Dead nunca dijeran zombie. Solo dijeran, la gente muerta, la gente muerta. Coño, ponerle un nombre, zombies caminantes, algo. Ah, pero a estos no le pusieron nada. Pero simplemente, gente con poderes. Exacto, sí, gente con habilidades. Ah, pero ¿hay zombies en Walking Dead? No me he dado cuenta. Bueno, sí, lo dice. Ya estamos. Bien. Es probable que Marvel tenga los derechos de mutante y por eso no lo han podido decir, ¿eh? Oye, sí, pues sí, no lo descarte. Lo tiene. Dijo. Bueno, luego también había otro personaje que era bastante querido por el público, que era Hiro Nakamura, el cual era un chino con cara ceñido, que he estado leyendo en la Wikipedia, y era uno de los mayores especialistas de Hollywood en temas de efectos especiales, y ha colaborado en las películas de Star Wars. Pero bueno, ahí queda el detalle. Este personaje, la verdad es que era un poco ya la referencia friki, ya que era un gran lector de cómics y constantemente le veías con algún cómic en la mano, y su poder era un poquito Doctor Who. O sea, podía desplazarse en el tiempo, podía también desplazarse en el espacio. Pero lo hacía muy en plan de... Sí, la verdad es que sí, como el Doctor Who. Igual que el Doctor dice, vamos a ir a este sitio, a esta época, y luego la tarde va a donde le da la gana. Pues el chaval este era una cosa así. Sí, a veces. Solo le salía a veces cuando paraba el tiempo. Dices, vale, eso sí, pero como quieras viajar a algún lado, ya vete a saber de capa. Luego también estaba Ando, que era, digamos, su compañero inseparable. Que este personaje al principio no tiene poderes, pero luego acaba adquiriendo como... Tiraba una especie de rayos rojos, los cuales te potenciaban tus poderes. Una cosa así. Hubo un momento que todo el mundo de golpe tuvo poderes. Y ¿cuál es tu poder? Soy un power-up. Exacto, sí, es que era eso. Soy el cargador de la batería. La fase de bonus. La fase de bonus. La cosa más triste del mundo. Sí, sí. Bueno, luego también estaba Mohinder, que bueno, tiene un nombre un poco así, que es, digamos, la minoría étnica de los personajes, que es es el hijo de un científico, el cual ya empezó a deducir que iba a haber gente que iban a hacer con poderes, y este, digamos, que era un poco la biblioteca, la Wikipedia de todos los personajes, que todos acudían a él cuando había problemas, este siempre le sacaba de los embrollos, no sé, este a mí no era un personaje así muy... Es el profesor Xavier, o vendría a ser como el hijo del profesor Xavier. Exacto. Uh-huh. También estaba luego Tracy, que bueno, esta actriz tuvo... la verdad es que este personaje no triunfó mucho. Las primeras temporadas, digamos que tenía como un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Tenía como varias personalidades. Y cada una de ellas le daba un poder. ¿Entendéis? Vayamos del principio. La tía es Hulk. Sí. O sea, las cosas son como así. Todos tienen su todos se basan como en algún personaje Marvel. Sí. O algo así. Y la tía esta es Hulk. O sea, de repente está normal. Ay, qué pava, qué sonsa, qué rubia soy. Y de repente se le iba la olla y cuando se despertaba encontraba trozos de cadáver. O sea, porque se volvía súper fuerte y súper agresiva. O sea, Hulk. Exacto. Lo que pasa es que hasta que no sé si al final de la primera temporada o así, no empieza a controlar su poder. Y luego, curiosamente, al final de la segunda temporada muere de la manera más absurda y ridícula que te puedo echar a la cara. Y, o sea, curiosamente, y lo que hacen no es... pensaba ni que fuera a morir de verdad. Claro, no, pues moría. Y curiosamente se sacaban de la manga que tenía una hermana gemela que puede congelar las cosas. Y ya, pues ahí de adelante el personaje siguió, pues... congelando cosas, que básicamente era lo mismo, o sea, tenía la misma personalidad. No. Pero no es que fuera una hermana gemela solo. Es que originalmente eran tres hermanas gemelas. Porque luego se sacan de la manga que su personalidad Hulk, entre comillas, sí, en realidad es como la personalidad de su hermana gemela muerta. Exacto, sí. Que está dentro de ella, no sé si es como su espíritu está dentro de ella o no sé qué, o simplemente es que está loca, perdida. Lo dejan ahí muy al aire y ya es súper absurdo cuando la matan y le sacan a la trilliza. Digo, ¿pero qué me estás contando? O sea, sí. O sea, si al menos hubieran dicho, lo cual sí me hubiera gustado, que en realidad lo que tiene es como Legión, que tiene varias personalidades y sí, cada una de esas personalidades tiene un poder. Sí. Yo es que me imaginaba que era eso, me parecía menos raro que decir, no es que eran tres. Digo, sí, bueno, y para la siguiente temporada sacaron la cuarta. Y luego dirán que en realidad son clones y hay 50. Ah, pues mira, por ejemplo, ese hombre múltiple, su poder es multiplicarse, que ya lo había, además, había un tío que tenía ese poder. Y bueno, y luego llegamos al que es para mí el gran personaje de la serie y uno de los grandes villanos, y mucha gente veía la serie por él, que era Sylar, interpretado por Zachary Quinto, que... Al principio él empezaba teniendo el poder, digamos, de reconocer el poder en otras personas, ¿me entendéis? Él podía salir algo que tuviese. Sí, algo así él reconocía. Pero lo que hacía era que al matar a esa persona, absorbía sus poderes. Eso es lo que sucedía. Es más complejo que eso, ¿eh? Porque... Sí, es que se liaron un poco con ese tema. A ver, sí, explico tú. Intentaron. Hacerlo más complejo, no simplemente que el tío mata a alguien para quedarse su poder, sí, sino que lo que hacía era abrirle a la gente la tapa de los sesos y viendo su cerebro, veía cómo funcionaba el poder y se le quedaba. Sí, o sea, en realidad, sí, intentaron justificarlo así y yo creo que la liaron más. Sí, en realidad supuestamente su poder era saber cómo funcionan las cosas, porque él llega a aprender un poder sin necesidad de hacer eso. Exacto. Y la verdad es que, hombre, el personaje fue el hilo conductor muchas veces de la serie. En la primera temporada, pues, todo giraba un poco en torno a la presentación de los personajes. Y a que, bueno, había un personaje... bueno, había dos personajes también que en la primera temporada volaron. Uno de ellos era una especie de pintor que cuando estaba colocado pintaba cuadros, los cuales eran precondiciones del futuro. Y también había otro personaje el cual su poder era liberar energía atómica. Liberar radiación, y claro, si Sylar llega a matar a este personaje, pues ya habían anunciado de que se esperaba un futuro apocalíptico en la serie. La suspensión, sí, de la serie, te refieres, ¿no? Sí, a ver. No hemos explicado todavía qué va la serie. estos son los personajes, más o menos, que sí, que va de gente con poderes, pero hay una historia, o al menos en la primera temporada había una historia. La serie empieza con Hiro que descubre que puede viajar en el espacio y en el tiempo. Pues un día que está en el metro, está súper aburrido, ve un póster de Nueva York y desea con mucha fuerza estar en Nueva York y acaba viajando ahí y se vuelve todo loco. ¡Hala, puedo viajar en el espacio y el tiempo! ¡Uy, se la hostia! Ve un periódico, ve que está no sé si era un mes o un par de meses en el futuro. ¿Y qué pasa? Que en un kiosco, de casualidad, ve un cómic y cuando le echa un vistazo ve que está basado en él, que cuenta su historia, y claro, se queda todo pillado. Y busca información sobre el autor, va a su casa y se lo encuentra muerto. Yeah. Se queda todo flipado y de repente mira por la ventana y ¡boom! Una gran explosión que arrasa Nueva York pero viaja a tiempo para volver a donde estaba al principio. Y claro, ¿de qué va la serie? Pues de él intentando salvar, evitar esa explosión y salvar al pintor este, que no lo salva. Y spoiler. Y a ver, lo bueno de la primera temporada era que te iban apareciendo todos estos personajes a casco porro, y te contaba cada uno, pues, la historia de cada uno de ellos, de cómo van descubriendo sus poderes y tal, y que al principio no tienen absolutamente nada que ver los unos con los otros. Claro, o sea, son como gente casualmente que les ha pasado eso, pero sí. Luego ya empezaron a enredarlo, y a mí ya, aunque la gente luego sí se explicó y no sé qué, me pareció muy forzado cuando explican que Claire es en realidad la hija de Nathan. Y eso ya me pareció, eso ya empiezan con eso, y bueno, la gente lo vio normal, pero a mí ya en sí me pareció un poquito forzado. Y bueno... Sí, eso fue un poco... Bueno, le concedimos eso, lo que pasa es que la primera temporada, como estaba muy bien, le dimos como esa licencia, ¿me entendéis, no? Sí. Y bueno, pues explicó pues un futuro apocalíptico en la primera temporada. Había elementos, coño, que eran, a ver cómo te lo digo, eran muy de cómic, pero que estaban bien contados y que gustaban, y es una temporada muy bien contenida. El final lo criticaron un poquito, pero a mí me gustó la batalla, lo que es ya como la batalla final. Sí, lo criticaron porque debería haber acabado con Silas muerto. Ya. Yeah. Porque sí. Ese era el fin, o sea, sí. Se cumple algunas de las partes de las visiones que tenían. Sí. Peter, porque se le quedó un poco el poder de tener las visiones y del pintor, sí. Pero otras no, claro, la ciudad no revienta ni nada. Y lo dicho, la primera temporada para mí me parece la mejor, porque lo dicho, empieza poco a poco, la historia es cómo van evolucionando y cómo el destino lo acaba uniendo al final para sí. Llevarlo al mismo sitio en el final de la temporada y luchar contra el malo malísimo. Exacto, sí. Ya. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues decidieron renovar, decidieron hacer una segunda temporada y justo les había pillado lo que es todo el tema de la huelga aquella que hubo de guionistas, no sé si os acordáis, sí. Que hubo en 2007. Y esto provocó pues bueno, una segunda temporada que en vez de los típicos 24 episodios, pues tenía 12. Tenía 12 y esta vez pues nos contaban, metían una trama de una especie de virus del legado, digamos un virus que parecía que lo habían creado la gente que tenía poderes. Y pues giraba toda la historia en torno a acabar con evitar que ese virus se expandiera. La verdad es que, hombre, era un poquito, no sé cómo decirte, la serie pues flojeó, tuvo un final bastante chulo, pero ya a partir de ahí ya fue la caída. La tercera temporada... Sí, bueno. Pero bueno, parémonos primero un poco en la segunda, porque... Sebas tiene ganas de sangre, tiene... ¿no? Sí, sí, no, sí, no, sí, no sí, puedo, o sea... le doy permiso para hacerlo. Sí, porque la primera ya os digo que es la que me gusta, la tengo en DVD y todo. Sí, yo también la tengo ahí, mira, yo estoy viendo. Pero... No, que la tengo en DVD de verdad. Sí, que sin coño, que yo me lo creo, que me lo creo. Ah, vale. Pero ya la segunda fue cuando las tramas fueron a mal. O sea, porque el concepto ya de virus delegado y tal, bien llevado, hubiera estado bien. Pero ¿qué pasa? Primero tenemos a Hiro, que viaja al pasado del Japón medieval. Y uh-huh. Se convierte en un samurái y no sé qué, y una trama que no avanza y no avanza y no avanza, se tiró toda esa temporada. Sí. Cuando originalmente dijo uno de los guionistas que esa trama iba a durar 3 o 4 capítulos. Joder, menos mal. Lo que hicieron, la alargaron 12. O sea, es que no pasaba nada, no pasaba nada. Uh-huh. Y claro, eso ya se cargó por la historia del personaje. ¿Eso sabes a qué me suena? Okay. A la segunda temporada de Walking Dead, que al parecer que la huelga de guionistas obligó a que se quedasen en la granja 10 capítulos más de lo debido. Encerrados, se quedaron encerrados. les quitaron la llave, dejaron las cámaras dentro, venga, a grabar. Es que fue tal cual, ¿no? Es decir, alargar algo que tenías pensado para hacer poco y alargar hasta el chicle y cargártelo. Pues sí. Y es curioso porque tenían menos capítulos, o sea, deberías haberle dado mucho más tiempo. Pero no, fue al revés. Y esa es una de las cosas, o sea, lo de Hiro, alargado en demasía, una trama que podía haber quedado bien, que en 3 o 4 capítulos hubiera quedado de puta madre, pero en 12 es que era horrible. Y luego estaba lo de Peter, el que había sido el gran protagonista de la primera temporada, que en la segunda se vuelve su normal, pierde la memoria, sí, se alía con el malo, porque sí, porque el malo aparece, sí, ahí para ayudarle, no se sabe muy bien cómo aparece el malo por ahí, pero bueno. Sí, te cuentan que, era su poder, bueno, el malo este se regeneraba y que todavía tenía 500 años. Sí, ¡oh, que es el malo al que se enfrenta Hiro en el pasado o en Japón. Uh-huh. O sea, tela. Y aparece en el presente para ayudar a Peter, para comerle la cabeza, para que se vaya con él. Y acaba ayudando al malo porque sí. O sea, es que te quedas diciendo, pero hombre, es que no estás viendo que es malo. Qué chungo. ¿Qué haces? No le ves el letrero que pone malo. Y lo mejor de todo fue una tía a la que se liga. Y de repente Peter pues había absorbido como el poder de viajar en el tiempo de Hiro y viaja al futuro. Y ve lo que pasa si no detienen al virus este. Sí. Pues que la Tierra se va a la mierda y que la raza humana casi se extingue. No es un virus que afecte solo a la gente con poderes, sino que afecta a todo el mundo. Total, que lo típico. O sea, ahora viajamos al futuro para ver que está chungo y hay que volver a cambiarlo. Bueno, va. Pero lo peor de todo fue que se dejó a su novia en ese futuro alternativo. Exacto, se la deja. Mira, tío, es que lo estaba pensando. Eso es una forma ruin de romper. Se dejaron a ese personaje y nunca hubo ningún tipo de explicación ni de qué pasó con él, ningún tipo de esfuerzo, ni de recuperarla, ni de darle, como no sé si me entiendes, como un final. ¿Se olvidaron de ella? Nada, o sea, se perdió en un futuro alternativo porque sí. Porque sí. Y ya está. Eso no recuerda algo así desde no sé si os acordáis en Cosas de Casa que hay una leyenda urbana que dicen que había una niña más. Sí, sí. Y que un día sí, es verdad. Hostia, sí, yo tengo un flash en la cabeza. Subió las escaleras para no volver a bajar. Exacto, fue a su planeta como Pucci. Se ve ahí un fotograma. Vuelve así. Y bueno, total que sí. ¿Cómo acababa la segunda temporada? La segunda temporada que le daban un tiro a Nathan. ¿Sí? Sí, a Nathan. Sí. Parecía que moría y en el primero de la siguiente temporada resucitaba. ¡Hala! Y ahí, en ese, nunca hubo una explicación tampoco de por qué resucitaba. Como buena serie de cómics, coño. Estaba adaptando. Exacto, todo sí, lo sí, del sí, cómic. Sí. Sí, y bueno, si queréis, saltamos a la tercera temporada. La tercera temporada tuvo dos partes, se llamó primero Villanos y luego la siguiente se llamó Fugitivos. En Villanos básicamente aparecía una especie de contraagencia, esta agencia que os he comentado, que la que trabajaba el padre de Claire, que era como digamos la respuesta malvada, que estaba dirigida por, atención, el padre de Nathan y de Peter, el cual no estaba muerto, que estaba de parranda. Y deciden juntarse. Sí, y la otra agencia estaba organizada por la madre. Por la madre, o sea, padre contra madre. Atención, vale. Señor y señora sí. Smith. Sí, señor y señora Smith. Y encima, se fugan un grupo de villanos de las instalaciones de la agencia, de la buena, que, atención, a ver si a José le suena de algo. Son un grupo de villanos, los cuales uno tiene poderes magnéticos, otro tira fuego y otro grita mucho. ¿Te suena de algo? ¿De algún grupo de villanos? No, no caes. No sé. Magneto, Rayo Negro. No, bueno, Magneto, Piros y... Eso, bueno, supongo que se llama Banshee. Banshee. Y Banshee, claro, vale. Copia muy, está pensando. Yo veo de la hermandad de esto. Y luego veo otro que era para mí el peor actor de la serie, que era un tío que supone que con el miedo de los demás se hacía más fuerte. Hacía... Se ponía ahí como... Haciendo como que se estaba poniendo mazado y no se estaba poniendo mazado. Así como... ¡Oh! Como cuando Stan Lee finge que puede convertirse en Hulk. Exacto. ¡Oh, me estoy haciendo fuerte! Y todos, ¡Dios mío, se está haciendo más fuerte! Y no estoy haciendo nada. Solo, ¡oh! Parecía que iba a cagar. ¡Oh! Y bueno, esa sí que fue ya un auténtico baile de situaciones. Otros futuros apocalípticos. Aparece... Sí. Una sustancia que daba a la gente poderes. Y se imaginan un futuro en el que todo el mundo tiene poder. Bueno, un mareo... Ya, es que... Sí, espera. Ah, sí. Que vaya. Porque ya habíamos tenido dos temporadas en las que se pasaban de que había que cambiar un futuro apocalíptico. Pues esta... Es que otra vez. O sea, descubrían que había pinturas secretas, que el pintor que había muerto, que el dibujante de cómics que había muerto en la primera temporada, veían otro futuro alternativo apocalíptico. Y que había que detener. Y entonces, de repente, al policía este con poderes psíquicos, sí, lo drogan o algo así, y entonces también empieza a tener visiones del futuro. Digo, venga, venga, hombre, venga, ahora todo el mundo tiene visiones del futuro. Sí, sí, sí, en un momento, encima del otro, claro, como también le copia los poderes, también, y luego el padre de Peter le quita los poderes, y si este se queda sin poderes, luego se toma la poción y lo recupera. Bueno, o sea, vamos. Y Kiro también pierde los poderes. Yo también pierdo los poderes, y luego resulta que tiene un cáncer en la cabeza, y con la sustancia esa también lo pierde el cáncer y se cura. No, eso después, bueno, eso después, bueno. Y, bueno, madre, después... y lo mejor, espera, sí. Lo mejor de esa tercera temporada, que fue lo que me hizo abandonar la serie y odiarla, odiarla, sí. Porque es que me pareció insoportable, sí. Fue que hubo un intento de explicar por qué Sylar, el malo de la primera, yeah, era malo. Era, wow, porque sus poderes le provocaban un instinto de matar. Exacto. ¿Y qué pasa? Sí. Aparece la actriz esta de... ¿Cómo se llamaba? Sí, Verónica Mars. La actriz de Verónica Mars. Que ya había aparecido en la anterior, en la anterior temporada. Sí, pues todo el mundo estaba todo flipado. ¡Wow! ¡Está la de Verónica Mars! ¡Wow! Porque acababa la serie y todo el mundo quería volver a verla. Y aparece en esta, en la tercera temporada. Sí. Y total, que le intenta ayudar a controlar su ansia de matar. Y hace que aprenda de ella sus poderes eléctricos, porque ella lanza rayos. Pues Sylar acaba aprendiendo a lanzar rayos. ¿Qué pasa? Que la trama de Sylar y la tía esta durante toda la temporada es: en este capítulo intento ser bueno, al siguiente mato a alguien. En el siguiente me arrepiento y quiero ser bueno, en el siguiente mato a alguien. En el siguiente me arrepiento muchísimo y me follo a la rubia, y en el siguiente mato a alguien. Sí. Así 13 capítulos. Ya, y luego encima quisieron explicar que Sylar era el hermano perdido de Nathan y de Peter, y claro, entonces como podía, lo que pasa es que como Peter era muy bueno, empatizaba con la gente y por eso copiaba sus poderes. Y como Sylar estaba cabreado, al matar a alguien, robaba sus poderes. Entonces se da la vuelta a la situación, Peter se vuelve un cabrón, mata a uno y copia sus poderes. Sylar simpatiza con la tía y bueno. Y como, o sea, y como el político pasa de todo, por eso puede volar, ¿o? Básicamente puede volar. Lo mejor es que la madre del Petrelli, le dice a Sylar que es su hijo perdido y tal, para luego al final de la primera parte de la temporada decirle que no, que era broma. Sí, es que... Y te quedas como, ¿por qué? Dice, no, era a ver si lo convencíamos de que se uniera a nuestro bando. Yo digo, ¿eh? ¿What the fuck? Y bueno, saltamos al siguiente bueno, temporada, la parte de la fugitivos, en la cual a ellos les son perseguidos por un agente del gobierno. La verdad es que fue una parte bastante bastante sosa, y sobre todo giraba, a lo mejor fue la parte de Sylar, la cual buscaba un poco sus orígenes. No, pero espera, antes de, porque ya os digo que yo ya esta parte no la he visto, sí, que yo me quedé en la anterior trama, porque me pareció horrible todo. Sí. Y sobre todo el final, en el que el hermano de Peter, el que podía volar, sí, o sea, se convierte en el senador Kelly de los X-Men. Exacto, sí, sí, o sea, sí. Pero es el que se le va la cabeza en el último capítulo y dice, es que le falta decir, hay que construir robots gigantes para perseguir a la gente. Es que le falta eso. No lo sabía, no había robots en esta serie, pero yo creo que había de todo. Bueno. Y bueno, en esa parte, al final, en la serie acababa, atención, Sylar recibió un poder el cual podía convertirse en cualquier persona, o sea, cambiaba de aspecto. Finalmente mata a Nathan, lo mata, y lo que deciden hacer todos los demás es, porque Ángela, que era la madre de Nathan y de Peter, no lo hemos contado, bueno, también podía ver el futuro, uno de los muchos personajes, y ella había visto de que Nathan iba a estar en su futuro. Entonces claro, esto, aquí falla algo. Entonces lo que hacen es, le borran, Matt le borra la mente a Sylar, elimina su memoria para que Sylar se crea Nathan. ¿Me entendéis? ¡Oh, Dios! ¿Esto qué pasa? Que hay un momento que Nathan, algunos recuerdos no le cuadran, y toda la mente de Sylar se queda dentro de Matt. Pero. Sí, sí, sí. O sea, prepárate. Y al final, bueno, pues la última, ya saltamos a la última temporada. Aparece un nuevo grupo de villanos, se llama El Circo, que el líder de ellos es un tipo que, bueno, es el que hacía de T-Bag en Prison Break. Y esta vez lo que quiere es, él lo que hace es, sus poderes son, puede crear terremotos, un poco como hace Avalancha, como hace Richter, siempre que esté rodeado de otros mutantes. Entonces al final, sí, lo que sucede es que, bueno, al final luchan contra él, no sé qué, 7.000 historias, y Sylar, bueno, la mente de Sylar vuelve a su cuerpo y tal, y atención a la jugada, se quedan en la mente de Sylar, Sylar y Peter, y Peter le convence de que se haga bueno. Coño, si esta serie seguro que al la final, vio... Se supone que se quedan un año en la mente de él hablando y al final le consigue convencer de que se haga, de que pues se redima, le vaya por el redil, y la serie pues acaba con que Claire revela al mundo de que hay gente con poderes. Y ponen, y anuncian, ponen volumen 6, Brave New World. Pero nunca sucedió, señores. La serie se canceló. Gracias a Dios. Se dijo que iban a ver una película. Me sonaba, como suelen decir en Community, 8 temporadas de una película. No, Six Seasons and a Movie. Eso, Six Seasons and a Movie. Pero al final, no. Aunque consta que esta última temporada, la he resumido muy a matacaballo, estaba mejor que las anteriores. No llegaba a la grandiosidad de la primera. Lo que has dicho de que se quedan los dos en la mente de Sylar o de Peter, que uno convence al otro y tal, estamos seguros de que Daniel Lott no ama esta temporada con toda su fuerza. Sí, pues algo así. Yo creo que estoy apuntando y jajajaja. Ja, ja, ja. No olvidemos quién estaba por ahí metiendo mano en la serie. ¿Quién? Rob. No, espera. No. ¿Era Rob? No, ¿cómo era? Me he equivocado. Jeff Loeb. Loeb. Coño. No, ¿cómo no? Estaba por ahí. ¿Cómo no? Se notaba su mano por ahí. Y también estaba, sí, sí. Hizo un pequeño papel. La verdad es que la gente pedía que volviese, pero no volvió. El noveno Doctor Who, Christopher Eccleston, que hacía de hombre invisible. Es verdad. Y que conste que luego los cómics de héroes tenían fama de estar bastante bien, por lo que he oído. Hubo unos series, sí, que están aquí recopilados. Sí. Tienen buena fama. No sé. Leí los de por lo menos recuerdo los de la primera temporada, que aquí salió en un tomo en España. Y estaban bastante bien porque completaban a las tramas de la serie y te contaban más cosas de los personajes que no salían en la serie. Por ejemplo, a Hiro, explicaban por qué sus padres le llamaron a Hiro, porque su abuelo murió en la guerra como un héroe. Yeah. Y porque es Hiro. Suena en inglés muy parecido a héroe, le pusieron ese nombre o algo así, como para inspirarle o... En vez de ponerle el nombre del abuelo propiamente, ¿no? Exacto, sí. Sí, no sé, bueno, quedaba tierno, lo recordaba tierno. Sí, quedaba tierno. Pero que eso, que estaban bastante bien. Está bastante bien. Es que al final, mira, la verdad es que, bueno, esta semana hemos preguntado a los oyentes para que nos escribieran. Sally del blog versionserefila.blogspot.com me mandó un mail y ponía: Héroes fue de las primeras series que empecé a ver por internet y del tirón las primeras temporadas con Lost, Dexter, True Blood y sí, Flash Forward. Estaba tan enganchada que consumía capítulos a una velocidad demasiado rápida como para darme cuenta de cómo iba degenerando la serie, como todo, vamos. Hasta que empiezan a dar esos saltos en el tiempo hacia futuros alternativos y de esto ya teníamos bastante con perdidos. Es cierto que a personajes como Hiro se les guarda cariños y frases como salva a la animadora, salva al mundo, quedarán para la historia. Al igual que hablar de los capítulos que tenían subtítulos latinos y que decían porrista y que decían nos hace reír a todos, o llamar la panetone a la actriz de Claire. Vamos. La panetone. Vamos. Que Héroes empezó fuerte con una primera temporada alucinante y fue perdiendo fuelle a pasos agigantados hasta dejarnos un mal sabor de boca. Coincido totalmente. No sé, yo me quedo un poco así patidifuso. Y bueno, y luego también, Sebas, nos han enviado un mail también, ¿no? Y nos han enviado un email, Jorge Marín, hablándonos también de su opinión de la serie. De Héroes me gustaría opinar. Pienso que la serie empezó con la idea genial que no supieron aprovechar. Esos altibajos que cada temporada hicieron que mucha gente, entre los que me incluyo, la dejaran de lado. Otra cosilla que me gustaría destacar son los dibujos que aparecen en la serie. Tanto los cuadros que pintaba el mutante Yonki como los cómics en los que aparece Hiro. Ah, y nos pregunta de que si sabemos de qué dibujantes son. Y sí, son de Team Sale. Uh-huh. ¿Team Sale se llamaba? Puede ser. Pues lo busco ahora mismo en Google. Vale. Pero sí, yo creo que era... Que era así. Hombre, y si, bueno, si está Jeff Loeb, probablemente sí que sea Tim Sale. Y bueno, yo la verdad es que quería preguntarle un poco a José qué impresión le hemos dado de esta serie. Hostia, tío. Sinceramente. A mí me suena todo muy noventero, ¿eh? Ya, la verdad es que es lo que pasa. O sea, yo la serie me la tragué entera, porque sí, me la tragué entera de pe a pa. Tenía eso, cosas... Tenía al principio todas las ventajas de las historias de TVOs y también todos los defectos de historias de TVOs, las continuidades que no llevan a nada, ¿me entendéis? Sí. Las, hostia, los giros de guión absurdos. Solo le faltó el reboot, ¿no? Pues casi. Ojo, casi, le faltó un resconeo. Resconeo. Un crisis, sí, en Tierra Infinita. Pero que no les dé ahora por volver a contar una cosa así. Es que al final ya la serie... Mira, enmendaron algunas cosas en la última temporada, pero es que ya aquello ya es que se caía por todos lados. Y eso es una pena, la verdad, porque realmente yo ahora mismo series de héroes, pues no hay tantas. Hombre, está Misfits, que yo creo que está bastante bien. Misfits ese. Arrow, yo no sé qué tal ha seguido, yo me quedé en el cuarto episodio. No sé qué tal. Yo me he quedado en el noveno. ¿Y qué tal? Ya cansaba un poquito ya. Cansa un poquito, ¿no? Vale. Y luego, bueno, está nuestra gran serie Smallville, pero... Bueno, Smallville. Eso no lleva ni a superhéroes ni lleva nada, señores. Así que olvidémosla. Y nada, poco más que contar. Ya hemos llegado al final del programa. Ya un programa... Y nada, solamente, pues como siempre, decirnos que nos podéis enviar un mail a dosfrikisunmurciano@gmail.com. Podéis escribirnos dejarnos un mensaje en dosfrikisunmurciano.blogspot.com, a nuestro Twitter, que es José. @2F1M. Vale. No te habías olvidado, como pensaba. Y nada, solamente nos vemos en unos cuantos días. Y no sé si tenéis algo más que comentar, señores. Nada, que gracias a todos, que me alegro de volver. Y que muy bien por Fernando Aguilar. Pues sí, y volverá en el futuro, podéis estar seguro. Y nada, señores, nos escuchamos en unos cuantos días. Hasta luego. Adiós. Chao.